Bueno, volvemos con ustedes. El miedo es el resultado de la ignorancia. Tenemos miedo de las sombras que oscurecen un cuarto, porque ignoramos lo que esas sombras pueden ocultar. Pero si encendemos la luz, el miedo desaparece. Hay multitud de hombres que podrían aumentar su capacidad para ganar más o tener mejor posición, pero tienen miedo de dejar sus empleos actuales, y todo porque carecen de conocimientos suficientes para alcanzar otros mejores. Cualquier clase de miedo está basado en la ignorancia, así como el valor está basado en el conocimiento. Si se elimina la ignorancia, el miedo desaparece. Entre el miedo y el valor está el conocimiento. Hay que lanzarse. Tenemos miedo de escalar una cumbre. Empezando a subirla, el miedo se irá quitando, y se quita porque vamos conociendo la montaña y sus características. Sentimos temor de ver a una persona, de emprender una tarea, de entrar a una reunión, pues vamos a hacerlo de inmediato. Al acercarnos a esa persona, al empezar la tarea, al hallarnos entre los que están reunidos, los conoceremos, y conociéndolos, el miedo desaparecerá. Mataremos la cobardía, el miedo, haciendo lo que tengamos que hacer inmediatamente. El pánico es miedo descontrolado. La emoción es miedo controlado. Reflexiones acerca del valor y el miedo. La vida es una aventura atrevida o no es nada. Helen Keller. No es valiente el que no tiene miedo, sino el que enfrenta sus temores. Ramur Landasuri. Señor, no me dejes pedir protección ante los peligros, sino valor y fuerza para afrontarlos. Tagore. Solo hay que temerle al miedo. Franklin. Si cumpliéramos con todas nuestras capacidades, literalmente nos dejarían atónitos los resultados. Edison. Justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Richard Bach. ¿A qué le tenemos miedo? Hay 7 temores básicos, cuya combinación en total o en parte sufre todo ser humano alguna vez en su vida. La mayor parte de las personas que no sufren los 7 pueden considerarse afortunadas. Nombrados con respecto al orden con que suelen presentarse son: pobreza, críticas, desaprobación y miedo al ridículo, mala salud, amor perdido, vejez, muerte, lo desconocido. Decimos que el temor es un estado mental porque es producto de una educación que nos ha sido dada. Es decir, al nacer no conocíamos ninguno de los miedos que se han mencionado. Los hemos aprendido como parte de la cultura a la que pertenecemos, aunque ello no signifique que debamos mantenerlos dentro de nosotros. Otras clases de miedo. El miedo a no tener fuerzas se traduce como decaimiento. El miedo de no poder dominar determinadas circunstancias se traduce en desesperación. El miedo de que no llegue a tiempo aquello que deseamos se traduce en angustia o ansiedad. El miedo de que alguien nos robe el cariño de la persona amada se traduce en celos. El fracaso. Más vidas fracasan por el miedo al fracaso que por el fracaso mismo. Detrás del fracaso se encuentra todo un hombre. Emerson. El simple hecho de que una persona haya fracasado en los negocios no quiere decir mucho mientras no sepamos qué hizo después de su fracaso. Emerson. Todos fracasamos. La diferencia está en qué tan rápido nos recuperamos. Fracaso no significa que somos unos fracasados, significa que todavía no hemos tenido éxito. Fracaso significa que no hemos logrado nada, significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que hemos actuado como necios, solo significa que hemos tenido mucha fe. Fracaso no significa que hemos hecho el ridículo, solo significa que hemos estado dispuestos a probar. Los fracasos son más por omisión que por acción. Por eso hay tantas personas que no actúan por temor a un posible fracaso, sin pensar que no actuar equivale a un fracaso seguro. Fracaso no significa falta de capacidad, solo significa que debemos hacer las cosas de manera diferente. El fracaso es un incidente, jamás una persona. El fracaso no significa que somos inferiores, solo significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos perdido el tiempo inútilmente, significa que ahora tenemos más experiencia para empezar de nuevo. Fracaso no significa que debemos echarnos para atrás, significa en cambio que debemos aprovechar el impulso como cuando se estira una liga grande. El fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, solo significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. La mayoría de los fracasos en la vida se deben a que detenemos el caballo a la mitad del salto. El error no es un final, sino un nuevo punto de partida. El fracaso no significa que Dios nos ha abandonado, solo significa que tiene algo mejor para nosotros. La medida del éxito no es el triunfo, sino la conquista del fracaso. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Al final, tú siempre tendrás la razón. Tú eres el rey. Un corte musical.